que es lo más importante, pero no de la vieja, sagrado y lo más grande. No me toques a la vieja aquí, porque si no yo te toco así. No me toques a la vieja aquí, si es que tienes ganas. Pare, pare, de pare la música, la vieja no me la toque, loco, ¿eh? Que es lo más importante, pero no de la vieja, sagrado y lo más grande. No me toques a la vieja aquí, porque si no yo te toco así. No me toques a la vieja aquí, si es que tienes ganas de vivir. No me toques a la vieja Gil, si es que tienes ganas de vivir. No me toques a la vieja Gil, porque si no yo te